hemos logrado pasar esta primera etapa con dos partidos hasta ahora, Avanzada Progresista y Voluntad Popular, gracias a la importante organización y recursos que estos partidos desplegaron para subsanar la escasez y mala distribución de las máquinas. Ahora nos quedan tres filtros, obviamente, que hay que superar. Estos filtros son, por una parte, la identificación biométrica, donde las huellas que se capturaron de cada uno de los participantes son comparadas contra la base de datos del CNE y aquellas que no concuerden, pues son eliminadas. Hasta ahora este proceso, en oportunidades anteriores, ha resultado con que se descartan entre 1 y 2% de las cédulas captadas. ¿Okay? Así que no debería ser problema porque los partidos superaron ampliamente la meta en muchos estados.